Buenas noches, estamos en transmisión directa por Radio Deseo FM 103.3. Bienvenidos y bienvenidas. En principio vamos a escuchar uno de los retratos que hemos tenido la suerte de convertir en canción. Es un retrato en el contexto de la defensa del Tibnis. Niña marchista. Música, por favor. Seguiste a tu madre con tus hermanitos, cargando tu ropita, prometiendo no llorar, con el ritmo alegre de la tamborita, pasito a pasito, camino y dignidad. En Chaparina hirieron tu corazón, asustada corriste al monte, sin saber a dónde ir, no entiendes las razones de este caminar, no querías separarte de la mano de tu mamá. Niña marchista, sonrisa de sol, nacida en la hamaca, la selva te dio aprender colores de las maravitas, recogiendo frutas aprendiste a contar, con los pajaritos aprendiste a cantar. Cada noche duermes en cualquier lugar, cansada con sueño de tanto caminar, y te acurrucas junto a tu mamita para despertar antes que salga el sol. Niña marchista, ¿con qué soñarás? La vida de tu madre no quieres repetir, y de la selva tanto tienes que contar, de todos sus misterios tú nos hablarás. Niña marchista, sonrisa de sol, nacida en la hamaca, la selva te vio aprender colores de las maravitas, recogiendo frutas aprendiste a contar, con los pajaritos aprendiste a cantar. Selva, tu mundo quieren destruir, ¿acaso no era Evo nuestro hermano protector? Que esa carretera trae contaminación, que a las niñas como tú lleva la prostitución. Niña marchista, vas llegando a la ciudad, de platanito y charque frito, mi cantar convertiré. Con este taquirari yo te quiero abrigar, mi cariño en zapatitos, tus piecitos cubrirán. Niña marchista, sonrisa de sol, nacida en la hamaca, la selva te dio aprender color. Bueno, ese era el retrato. Ese era el retrato de Niña Marchista, un bello retrato convertido en una hermosa canción. Decirles que estamos en transmisión directa por Radio Deseo FM 103.3. Esta noche es especial, muy especial, porque presentamos el libro Espejito Mágico, que recoge el trabajo de 8 años de nuestra compañera María Galindo. quien semana tras semana, cada viernes por Radio Deseo, ha transmitido, ha leído estos retratos. Retratos de mujeres y de algunos hombres también. Este libro compila 13 categorías, como ser las libertinas, indias, madres, Barbies, anti-Barbies, ejemplares, extraordinarias, santas, vírgenes, ausentes, solitarias, autorretratos y machos, varones y maricones. Esta publicación contiene 100 retratos en 300 páginas. Son lecturas ligeras que están dirigidas a reivindicar figuras cuestionadas e invisibilizadas por la sociedad y que no serían posibles sino desde una mirada feminista. Esta noche nos acompañan Silvia Rivera, Helen Álvarez y la autora María Galindo. Helen Álvarez, periodista, feminista e integrante de Mujeres Creando, por favor. Buenas noches, muchas gracias por su presencia y muchas gracias a María por invitarme a comentar este libro que con seguridad ha sido muy esperado. Digo esto porque a mí mucha gente me ha pedido en varias oportunidades que les ayude a conseguir uno u otro retrato, y claro, yo les decía, pídanle a María porque son de ella. En alguna oportunidad también creo que ha salido en un CD algunos retratos, pero no hay nada como tenerlos todos juntos en un libro que los puedes llevar a cualquier lado y disfrutar de estos retratos. Leyendo Espejito Mágico, he hecho un recuento de los retratos que he ido escuchando semana a semana en Radio Deseo a lo largo de 8 años, incluido el que está dedicado a mí, la divorciada, que recoge hasta mi mayor vicio, la marraqueta con mantequilla y mermelada. Yo estoy en el grupo de las libertinas, junto con la puta, la adúltera, la novia prófuga, porque hemos roto con uno de los mandatos patriarcales, ser propiedad de un hombre. Y en ese grupo también está la menopáusica, que vive el ciclo de la libertad de las mujeres. Al leer los retratos del grupo de las indias y después de esta canción, ¿cómo no recordar la manera en que hemos logrado construir una alianza entre mujeres de mundos diferentes, de mundos distantes, las urbanas de tierras altas y las indígenas de tierras bajas, las feministas y las rebeldes, que es igual a feministas, aunque no lo sepan esas rebeldes de tierras bajas? Las marchistas por el Tibnis, las niñas y las adultas han llenado nuestros corazones de selva, de lucha, de coraje, de esperanza. Mientras que los retratos de la chota y la birlocha nos recuerdan que las mujeres tenemos boca grande y profunda y que nuestra voz sale desde el corazón, desde adentro. También está la india violada, que es el reflejo de la impunidad institucionalizada, la víctima que se vuelve culpable. En el grupo de las madres, María desnuda el modelo de madre y nos presenta como mujeres que vivimos cargando todas las culpas, las que nos cargamos nosotras mismas y las que nos achacan. Pero también reivindica a las malas madres, que con seguridad somos una mayoría, y que con culpa sin ella vivimos nuestra maternidad sin el sacrificio al que nos ha condenado el patriarcado. El ama de casa está en este grupo, yo creo que por la extensión automática que se hace de la madre como responsable del bienestar de la familia, de la limpieza, de la atención al marido y de todo lo que tiene que ver con la casa. Y la comadre que es tan querida, tan apreciada, pero que es retratada como un ancla para que las madres y las amas de casa no puedan levantar el vuelo. No les cuento más porque tienen que leer cada retrato, el de la desnuda, la señorita, la Miss Bolivia, para que cada quien sienta a una mujer específica, concreta, que refleja lo que somos las mujeres, muchas mujeres. No somos la mujer, somos muchas mujeres. Pero lo extraordinario de los retratos de las mujeres incómodas que hace María, como la divorciada o la adúltera, es que te permite mirarte de cuerpo entero, sin culpa, sin esa culpa que nos han cargado toda la vida entera. Por el contrario, es disfrutar de las rebeldías descritas en cada retrato, porque no te juzgan, no te condenan, y por el contrario te dicen, vas por el camino de tu libertad. Pero además, leyendo los retratos, yo he comenzado a hacer algunas combinaciones, ¿no? ¿Qué tal una divorciada adúltera? Ya, pues. O una birlocha menopáusica, una puta novia prófuga, una antilicenciada chota. Entonces se pueden hacer mil y unas combinaciones, porque las mujeres somos así, de una riqueza infinita. Pero también en este libro, en Espejito Mágico, están los retratos de las mujeres funcionales y funcionalizadas, las complacientes, las ejemplares, como la Rigoberta Menchú, la diputada o la Shakira, que de verdad te provocan hasta pena por el encierro de las protagonistas en un mundo donde las mujeres se han resignado a acatar los mandatos para preservar los privilegios que no son tan privilegiados, y de eso creo que no se han dado cuenta. Un capítulo especial está dedicado a los machos, varones y maricones, y yo no he encontrado varones ahí, porque los retratos que hace María no están pensados para las individualidades de esos hombres que son nuestros hermanos, que están en nuestra lucha, porque a partir de personajes que retrata María, como el Ébol, García Linera, está reflejando una sociedad machista, una sociedad misógina. Yo esta noche quiero que este comentario mío se convierte en un homenaje a las muertas y a las amigas también retratadas en el Espejito Mágico. Estas muertas que están en la memoria de las locas que no las olvidamos, porque son nuestras hijas, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras amigas. Y este retrato no se refiere a las cifras tan manoseadas y pronunciadas en un falso discurso de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Este retrato nos habla de los sueños de cada una, de sus antojos, de su felicidad interrumpida, de su deseo de justicia. Al mismo tiempo nos confronta para que no callemos, para que sus muertes no sean en vano, y para que sigamos todas las mujeres y los hombres, hermanos nuestros, luchando por nuestra libertad y nuestros sueños. Y las amigas, entrañables espejos donde nos miramos, donde nos encontramos, donde confabulamos, donde luchamos y nos divertimos. Esas mujeres que día a día nos dicen a gritos que una mujer no es la peor enemiga de otra mujer, que eso quisiera el patriarcado. Esas amigas que hemos sabido atesorarlas como nuestro mayor bien, amigas, hermanas, que están ahí para darte un abrazo que te impulsa, para ocuparse del entierro de tu hija, para evitar que huya el asesino, para indicarte por dónde debes avanzar, para comprarte lo pancito y mantequilla, para limpiar tu casa, para cocinarte lo rico, para estar a tu lado, aunque seas la peor compañía del mundo en ese momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jena. Ahora vamos a invitar a una mujer socióloga, una mujer indescriptible, Silvia Rivera. Muchas gracias por esta invitación. Reflejar en lo que voy a decir una gran amistad y una gran complicidad con los trabajos que ha venido haciendo María por muchos años, durante todos los viernes, para hacernos compartir una experiencia cotidiana y una larga lucha a través de relaciones con diverso tipo de luchas y de mujeres en lucha. Sabemos, por ejemplo, que ha acompañado a la reivindicación de las prostitutas, las trabajadoras sexuales, y ha acompañado a las deudoras, o sea que son textos que resultan básicamente de experiencias en la calle, de trabajos incluso que la han llevado a sufrir ella misma en su propio cuerpo la represión, ¿no? María hace básicamente un gesto clasificatorio, basa toda su descripción en una suerte de búsqueda de un tipo, ¿ya? Pero al mismo tiempo da cuenta de que no existen tipos, sino una pluralidad. Ella comienza diciendo que no existe una imagen de la mujer con mayúsculas, ¿no?, como una sola entidad homogénea, sino que está atravesada por una infinidad de posibilidades y de condiciones, y por lo tanto no se puede hablar en singular. Sin embargo, hay algo de arquetipo en su tratamiento de algunos de estos tipos. Por ejemplo, la maestra, la puta, también son formas singulares, la mujer policía, etcétera, ¿no? Es decir, el arquetipo como un patrón o modelo, ¿ya? De alguna manera, ella es consciente de esta contradicción entre su rechazo a singularizar y generalizar y su búsqueda de los rasgos distintivos que harían a un tipo o un modelo, ¿ya? Hay que también reconocer que el poder de clasificar y de etiquetar son poderes absolutamente ligados a las formas patriarcales y logocéntricas de nominación y de ejercicio del poder a través de la palabra. Pero por eso mismo yo creo que esa conciencia, por ejemplo, en el caso de la maestra, justamente la llevan a una disyuntiva. A ver, voy a buscar la maestra. ¿Dónde está la maestra? La maestra, entre las mujeres ejemplares, ¿ya? Y esto es interesante porque nos hace ver que en realidad ella ha tenido que hacer un esfuerzo de reducción y de simplificación, porque hay una pluralidad de formas de maestra. ¿Cómo es la maestra? Dice, ella es bien difícil de sintetizar, porque las hay muy dulces y horizontales, las hay crueles, sádicas y disfrutadoras del sufrimiento ajeno, las hay exigentes y rígidas, las hay complacientes y permisivas, las hay cálidas, frías y templadas, las hay distantes, próximas y asfixiantes, las hay formales y llenas de protocolos, y las hay directas y amigables. Y la lista de tipos de maestras, profesoras y docentes es interminable. Pero por eso dice ella, ¿por dónde empezar a buscar un retrato de la maestra? La que más me gustó, la que fue más brillante, la más dura, la que me dejó más malos recuerdos. Es una difícil elección. Entonces ella obviamente va a tener que simplificar esa pluralidad en recuperar un solo tipo, que es básicamente una persona encarcelada en el aula, limitada en sus posibilidades y que de algún modo está presa de su papel encarnado en su uniforme, en su pizarra, en el aula, etcétera, y desposeída de cualquier forma de relevancia social una vez que transpone el umbral del aula. Indudablemente esa es uno de los, digamos, tipos más comunes y generalizados, pero no agota todas las posibilidades, y de eso creo yo es consciente María, es decir, que de algún modo adopta el gesto clasificatorio y etiquetador y a la vez lo cuestiona y se cuestiona ella misma. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el arquetipo de la ama de casa. Lejos de ponerla frente a ella y estigmatizarla o criticarla, reconoce que en todas y en cada una de nosotras habita de cierto modo ese gesto del cuidado, de la obligación y de las imposiciones que nos ha hecho la dominación masculina. De hecho, el arquetipo está fundado en una certeza basada en la abstracción. Pero lo interesante de estos arquetipos es que singularizan los rasgos, llegan al detalle de qué se pone, qué le gusta, qué come, qué gestos le acompaña, ¿no? Y al hacer esto también de algún modo está presente la figura masculina. Hombres que revelan una masculinidad frustrada, una inmadurez y sobre todo la impunidad. De hecho, la impunidad es un rasgo que atraviesa la mayor parte de los retratos de mujeres víctimas. Pero yo creo que lejos de una visión miserabilista de estas víctimas, es un gesto de solidaridad y de complicidad que me parece muy propio de este gesto feminista de convertir lo privado en político. De hecho, un elemento que me gusta mucho del libro es que ella rehúye de la idea de una autenticidad. Ella dice, yo no soy originaria, ¿sí? Y ese rechazo a la autenticidad me parece que está reflejado en los retratos de birlochas y chotas. Es decir, es la ausencia del emblema, es la ausencia de la cosificación y de una alteridad construida desde afuera y desde arriba lo que marca esa identidad de birlocha y chota. A mí me ha llamado la atención que haga la diferencia entre birlocha y chota, porque de alguna forma me parecía a mí que birlocha es el término para las mujeres más en La Paz y chota más propio de Cochabamba. Pero creo que ella le ha dado un cierto sentido, como que la chota fuera un destino, una forma de ser no plenamente consciente, en tanto que la birlocha sería ya un gesto asumido de rebeldía, una forma ya ostentosa y ostensible de recalcar que su diferencia es algo basado en su libre albedrío y en la capacidad de escoger su apariencia, su gesto, y además de sobresalir dentro de su medio y en general en la sociedad a través de ostensiones como el pasar el preste o el tener un espacio de dominio en el mercado. De hecho, todo este gesto anti-esencialista me parece que es lo que va a salvar al arquetipo de convertirse en estereotipo. Sin embargo, hay algunos de estos retratos que a mí casi me llegan al lindero del estereotipo, porque me parece que María no ha llegado a reconocer que muchos de estos retratos negativos de mujeres victimizadas, dominadas y que de algún modo asumen el papel de dominadoras, hay también muchas que son y que somos sobrevivientes, ¿sí? Yo creo que tanto María como yo hemos sobrevivido a la jailorería de un colegio elitista, hemos sobrevivido a la jailonería de un barrio de élite y nos hemos volcado, digamos, a lo que ella muy conmovedoramente refleja con su gesto autobiográfico frente a la mujer que la cargó de niña y que ella de algún modo olió su cuerpo, sus trenzas, y creo que eso la dotó, al igual que a mí, de un compromiso, de una afinidad y de un amor muy grande por esa otra cultura sometida, despreciada en el seno de los hogares de clase media y cada vez más extendida a otros sectores y además cada vez más universalizada a través de la migración de mujeres a países desarrollados que hoy día tienen en su casa internas y encerradas a un montón de mujeres, sobre todo de América Latina. Entonces me parece que hay un gesto en general de rescatar todas las que han sido negadas, todas las que han sido despreciadas, todas quienes han sido silenciadas, y que el hecho de darles la voz no es un gesto maternalista, sino también es un gesto de reconocer esa voz en lo que ella ha escuchado y ha recibido como regalo cotidiano en su hacer como periodista, como escritora y como persona que ha hecho un activismo callejero que es de hecho una de las mejores cosas que se ha producido en el plano libertario, ¿no? De hecho, también hay, a pesar de la ligereza de los textos, de su condición casi descriptiva, hay por un lado una vena poética y por otro lado hay muchos temas teóricos. Por ejemplo, cuando ella hace una deconstrucción del concepto de patria y lo liga al patrón y al patriarca, ¿no? Es clave, me parece a mí, esta relación y el hecho de que no podamos acceder o formular la idea de una matria, ¿sí? De una matria que podría ser la tierra, que podría ser el paisaje, la esfera de nuestras identificaciones más primarias, y que ha sido capturada por las naciones-estado como una consigna de muerte. Otro de los temas que me parece clave es la noción de cuota biológica, ¿no? El hecho de que la diputada, la candidata, la presidenta del banco, la Thatcher, etcétera, son allí, están ahí porque son mujeres y hacen alarde de eso, y es como un emblema de cierta equidad de género que en realidad resulta muy equívoca, porque quizás en esas mujeres está más centrado el reconocer el patriarcado como algo que nos habita íntimamente. De hecho, la identidad emblemática, en el caso de las ministras y las diputadas, es lo que cuenta, ¿sí? Su poder refregarle a la cara de los demás, como hizo Rigoberta con la propia María, que ellas tienen derecho a hablar por el ser, por el solo hecho de ser víctimas. Pero la victimización no puede ser un discurso que proponga una auténtica emancipación de las mujeres. Es la identidad emblemática la que nos encierra, la que nos obliga a asumir la cuota biológica y no pensarnos como seres individuales capaces de hacer una crítica basada en nuestro conocimiento, pero también en nuestra experiencia. Por otro lado, me parece que es común con todo el tema feminista la apertura del mundo privado a la discusión política. Y esto lleva a María a tener una precisa atención en el detalle de lo que es este encerramiento privado, esta clausura de opciones que se dan en torno a las figuras de la ama de casa o de la novia o de la mujer, la Miss Bolivia, etcétera, ¿no? El otro elemento es que combina el arquetipo con la individualidad, ¿ya? En el caso de Rigoberta me parece muy brillante la requisitoria a la posición de víctima, ¿ya? La imposibilidad de Rigoberta de salir del discurso del pasado, de la tortura, del genocidio, para empezar a hablar de sí misma como mujer, como indígena. El sentimiento de culpa, tan inútil y conservador como el racismo, es lo que de algún modo Rigoberta maneja en su relación con el mundo de las ONGs y de los poderes, digamos, universales como las Naciones Unidas, etcétera, ¿no? La Thatcher está muy bien descrita con dos rasgos, dos pinceladas, como es la de eliminar a los rivales y a las rivales y aliarse con el más fuerte. En eso tiene mucho que ver con la imagen de la diputada o la candidata. De Bachelet dice algo que es lapidario, que es quien le puso faldas al patriarcado. De Shakira habla como de una muñeca que la desarticulan para volverla a construir como una imagen totalmente ajena de sí mismo. Y Yolanda Prada de Banzer, que me parece que ella dice: no me refiero ni a la mujer de Evo, ni a la mujer de Álvaro, ni sino a Yolanda Prada. Quizás ha faltado en el texto el distinguir cada texto por el momento de su escritura, es decir, ponerle fecha a los textos, porque eso nos ayudaría a tomar distancia y a hacer una reflexión contextualizada al momento. Pero en todo caso me parece que hay un gesto imaginativo muy importante. Me parece que reflejar las cosas a través de la imaginación y de ponerse a pensar qué pasaría si Evo hubiera sido mujer, si Doria Medina hubiera sido mujer, es, o cómo fue la infancia de la Thatcher o de Bachelet. Es decir, empezar a pensar con el deseo, con el corazón, con la inteligencia, pero también con ese gesto imaginativo que es iconoclasta y que rompe con cualquier idea de certeza o verdad positivista, ¿no? Entonces me parece que en general todo el discurso apunta a una dimensión crítica que me parece muy urgente, que además se compromete con luchas concretas, que traduce esas luchas concretas en textos que de algún modo son como el sumo, la síntesis, el destilado de una larga experiencia. Por ejemplo, cuando habla de las desnudas en Santa Cruz, evidentemente hace referencia a una performance de la cual, por lo menos, yo no he tenido directo conocimiento porque no tengo tele, pero creo que el haber podido contextualizar, ponerle fecha y escribir qué fue lo que pasó en esa performance hubiera sido muy útil para las lectoras y los lectores. De todas maneras, el hecho de que haya podido destilar estas experiencias con un gesto poético, pero además de ser un gesto irreverente y crítico, revela una gran complicidad, una gran ternura hacia justamente aquellas mujeres que hemos sido estigmatizadas por nuestra condición, sea de malas madres, sea de divorciadas, sea de personas que quisieron hacer su propio camino y ejercer su propia libertad. Y es en ese sentido que creo que algo que de algún modo atraviesa el conjunto del libro, por lo menos la imagen de estas mujeres despreciadas y silenciadas, es el que muchas de ellas son y somos sobrevivientes de estas estructuras patriarcales que han intentado condicionarnos y que de algún modo María nos ha ayudado a poner freno a este proceso, a ser cómplices entre muchas mujeres, a compartir esas vidas a través de los programas de radio y de las acciones callejeras con las que nos hemos identificado enormemente y a la que de algún modo debemos esta lucidez crítica, pero a la vez sin renunciar a un gesto de sororidad, de gentileza y de cariño hacia estas vidas que han sido tan vapuleadas, tan estigmatizadas, y que a través de formas arquetípicas ha podido rescatar una pluralidad que no se reduce a la idea de la mujer, de la cuota biológica, sino a la individualidad de vidas, de trayectorias y de sufrimientos que han acompañado a muchas mujeres en varias generaciones. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Silvia. Estamos en transmisión directa por Radio Deseo FM 103.3. Ahora vamos a presentar a una mujer feminista, anarquista, agitadora callejera, pensadora, escritora, integrante de Mujeres Creando, una mujer inconveniente, María Galindo. Bueno, discúlpenme las compañeras, a mí me gusta hablar de pie, a mí me gusta acercarme a la gente. Bueno, tengo mi estilo y ya tengo mis vicios. Tengo que empezar agradeciendo muchísimo a Helen por haberme aceptado en un momento tan difícil una invitación que es una especie de provocación para ella de que también comparta, que no se aleje de espacios de vida, de espacios de fiesta, con todo lo difícil que eso resulta en este momento. Entonces, muchas gracias, hermana, por estar acá. Agradecer, por supuesto, como no, a Silvia Rivera, yo creo que una de las mujeres más interesantes, que ha planteado cosas interesantes, que sigue cuestionando a la sociedad, y que es una mujer difícil, ya sabemos, mucha gente la conoce, así que esté aquí es, pues, todo un lujo y algo muy lindo. Quiero también en los agradecimientos empezar, no sé dónde está Danitza Luna, está allá, ella ha diseñado el libro, es la diseñadora gráfica de Mujeres Creando. Un aplauso por favor para Danitza. Creo que el diseño del libro está muy bien logrado, y un libro es un objeto. No, un libro no es cualquier cosa y no es una casualidad y no es cuestión de apilar textos. El objeto está muy lindo, muy bien logrado. Otro aplauso para Esther Argollo, que es a quien le he pedido los gráficos que marcan cada uno de los capítulos. No sé dónde está Esther Argollo, que se haga visible, por favor. No sé dónde está. Me gustaría que la vean, porque estas mujeres son de carne y hueso, y yo estoy bastante cansada, bastante harta de esa invisibilización que sufren muchas compañeras que trabajan conmigo, que son vitales, que son fundamentales, que son inteligentes, que son radicales y que son sistemáticamente invisibilizadas. Ahí está Esther, existe Esther Argollo. Vente un poquito más adelante, Esther. Bueno, y quiero agradecer, hoy día estamos, digamos, regalando una bolsita con el libro, que es el trabajo de Julieta Ojeda. Un aplauso para Julieta, por favor. El gesto tiene que ver con esto de poner en el mismo nivel el trabajo manual y el trabajo intelectual, que es algo que es fundamental para la cohesión de Mujeres Creando, para el sentido de lo que hacemos, y que es tan difícil de transmitir. Tanto vale la bolsita cuanto el libro, aunque no lo crean y aunque no lo entiendan. Bueno, ahora, para hablar del libro, yo no quiero ser muy larga, ustedes tienen el libro tiene que hablar por sí mismo. Lo que quiero decirles en primer lugar es que no es un libro pretencioso. No es un libro pretencioso. Yo con este libro no pretendo prácticamente ni siquiera lanzar una hipótesis de nada, ni una conclusión definitiva de nada. Es un libro sencillo, fácil de leer. Para mí eso es algo muy importante. El pensamiento plebeyo tiene que ser fácil de leer. Y sobre todo es una respuesta de producir un texto que lo puedan leer tantas mujeres que vienen todos los días a buscarnos en búsqueda de algo que leer, y que en la famosa teoría feminista o en las quichicientas teorías feministas de coloniales y lo que fuera, no hayan un texto que las sacuda, que les responda y que además lo puedan comprender. Entonces, es una respuesta también a ese gran lugar, que es gente que quiere leer y no haya que leer. Es un libro que para mí es la prueba de algo que me desespera mucho, ¿no? Parecería que hacer radio es un trabajo del carajo, pero que es parecido al de cocinar. Terminas de cocinar, se lo comió todo el mundo y ahí y no has hecho nada. Y tú estás hecha bolsa, ¿no? Estás cansadísima. Entonces, para mí es una prueba de materializar mucho, mucho tiempo de trabajo. Hacer radio, por lo menos para mí, no es fácil. No es una improvisación caprichosa. Y también en hacer radio hay posibilidades de construir pensamiento. Y entonces, en ese sentido, este libro es muy útil en principio para mí. Es gordito, ahí está, son 8 años, de una vez a la semana, entre 5 y 6 de la mañana, que es la hora que más me gusta, de intentar hacer un retrato. Este libro también es una diversión. Yo le he pasado de verdad muy bien escribiendo todo esto, me he divertido muchísimo. Quizás por eso es un libro también que yo estoy completamente convencida que es un libro muy accesible y muy ameno. Y en ese sentido es muy terapéutico. Pero que se me entienda bien, ¿no? No es esa tontería del librito de autoayuda. Es muy terapéutico en el sentido de que la dimensión que tienen los personajes centrales de nuestras vidas o de nuestra sociedad es una dimensión que se la podemos dar de forma muy arbitraria, muy juguetona, muy caprichosa y muy destituyente cada una y cada uno de nosotros. ¿Quién ha dicho que la maestra es omnipotente? ¿Quién ha dicho que la mujer policía, por ejemplo, te tiene que intimidar y dar miedo, cuando además en realidad es eso lo que pretende? Entonces, es terapéutico en el sentido de que cambia los tamaños y las características de toda cuantía y calaña de personajes. Y en ese sentido es una invitación, si yo me imagino que una chica de 15 años, que me pasa todos los días, aunque no lo crean, si una chica de 15 años de un colegio fiscal viene y me dice, quiero leer algo que me divierta y no sé qué, yo le voy a pasar el libro. Lo primero que va a buscar es a su madre, va a buscar, va a ojear lo que le gusta, lo que no le gusta. Y en ese sentido, puede redimensionar, es una invitación a que ella redimensione los personajes que forman parte de su vida. Entonces también es un libro, en ese sentido, muy, muy travieso y muy terapéutico, porque eso es muy necesario en una sociedad tan jerárquica, tan clasista, tan racista, tan machista y tan autoritaria como la nuestra. Una sociedad que tiende a aniquilarte, que tiende a achicarte, que tiende a colocarte a ti en tu lugar. Este libro también es algo que yo creo que es vital para las mujeres feministas, que es la réplica. Silvia dice, bueno, quizás caigo en la tentación de estereotipar. Hay gente que ha escrito artículos, porque algunos de estos han salido en el periódico, para decir qué le pasa a esa loca que estereotipa, que con qué poder, que qué se cree. Bueno, el retrato del Álvaro circuló, les digo, a nivel nacional e internacional. El de Bachelet en Chile ha sido un bestseller en verdad. Y entonces tú dices, bueno, estás recurriendo aquello que criticas, que es, digamos, el estereotipo. Pero eso ya existe antes de ti. Esa construcción que señala, que clasifica, que te coloca en un lugar, ya existe antes de ti. Entonces, en ese sentido, este libro es un esfuerzo de réplica vital, réplica vital, imprescindible a toda esa cantidad de cosas que se nos vienen diciendo sobre nuestras vidas, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros sueños. Y eso es fundamental. Parte de la lucha feminista es la capacidad de replicar. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo estoy absolutamente convencida que uno de los terrenos que está en juego es la interpretación de las cosas, la interpretación de todo. Y esa interpretación está en manos de los académicos, de los intelectuales, y básicamente es un monopolio masculino. Por eso este libro lleva un sello en la contratapa que dice prohibido para intelectuales. Entonces es un atrevimiento, porque yo creo que es fundamental construir nuestra interpretación. Aquí hay, no me gusta la palabra guerra, pero aquí hay una suerte de guerra simbólica, hay una suerte de guerra de interpretaciones, y estoy convencida que no podemos comprarnos las interpretaciones que nos venden todos los días sobre nosotras mismas, sobre nuestros cuerpos, qué es la gorda, qué es la Miss Bolivia, qué es la bella, qué es la madre, qué es la menopáusica. Tenemos que replicar. Por último, para no así dar la lata, que por último, este libro es un gesto muy sencillo. No es un gesto pretencioso, yo quiero subrayarlo. No pretende ser un libro ni de lejos de teoría, ni mucho menos. Este libro es una especie de evidencia, porque además nace del diálogo que yo sostengo con las mujeres todos los días, y muchas de las que están aquí son conscientes que es difícil llegar a hablar conmigo, pero por la cantidad de gente que quiere hablar conmigo. Entonces es a turnos y punto final, pero yo hablo todos los días con cualquier cantidad de gente y yo tengo que dar cuenta de ese diálogo, porque a mí esas palabras que recibo me queman. Pero bueno, como gesto es un intento, es un granito de arena, es una nada, pero que es importante para quebrar y erosionar este sentido de lo que es ser mujer y este sentido de lo que es ser hombre en nuestra sociedad. Ese es un esfuerzo que hay que hacerlo. No podemos seguir remitiéndonos a los modelos que nos venden. No podemos seguir tragando esa mierda y ese veneno destructivo cada día. Tenemos que erosionar. No queda otra. Y esa erosión es una erosión destructiva. Es un acto destructivo. Porque vas contra tus propios modelos, por eso hay tantas vírgenes. Hay un capítulo dedicado a las vírgenes y la primera es una virgen contrabandista. Es una acción destructiva. ¿Qué somos las mujeres? ¿Por qué las mujeres bolivianas en este país no hemos podido construir un sujeto político? Yo estoy convencida de eso, yo trabajo hace 20 años en eso, y es recoger arena que se escurra entre las manos. Estamos dispersas. Quedamos disueltas en el conjunto, de cualquier conjunto masculino, quedamos disueltas, invisibilizadas. Quedamos al servicio de otro sujeto, pero jamás nos constituimos en un sujeto colectivo. ¿Por qué nos pasa eso? Y ahí esto de romper la singularidad de las mujeres también tiene que ver con el acto de decir, un ratito, ¿con quién queremos construir alianzas? ¿Y para qué? Y ese ha sido el esfuerzo de, por ejemplo, hacer el capítulo de las libertinas, ¿no? O hacer el capítulo de las ejemplares. ¿Qué tengo yo que ver con la ministra anticorrupción? ¿Qué tengo yo que ver? ¿Qué tiene que ver una mujer marchista del Tibnis con una presidenta de la Cámara de Diputados? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el hilo conductor de eso si no es un hilo absolutamente perverso que se revierte contra nosotras y que inmediatamente nos impide construir una colectividad? Y entonces este gesto es un gesto para repensar el universo complejo de las mujeres, para repensar nuestros amores y nuestros odios allá adentro, para repensar nuestras hermandades allá adentro. Yo no soy sine qua non y pase lo que pase, hermana de otra mujer porque soy mujer. Hay mujeres con las cuales yo no quiero tener nada que ver. Muchísimas gracias. Estamos en transmisión directa por Radio Deseo FM 103.3. Ahora queremos invitarles a que por favor se sirvan un ponche de vino y algunos bocaditos. Muchas gracias por venir.